En el contexto de esta preparación para el jubileo de la misericordia, me parece que nos puede ayudar mucho la meditación de la vocación de San Mateo, que la encontramos en el propio Evangelio de San Mateo. Y, lógicamente, si alguien narra su propia vocación, yo creo que tenemos que fijarnos especialmente en ese pasaje, en ese hecho. El hecho de que San Mateo cuente su propia vocación, así como también cuando San Juan cuenta su propia vocación y recuerda perfectamente el momento en el que se encontró con Jesús y dice, eran como las 4 de la tarde. Sin duda también para Mateo fue inolvidable aquel primer momento en el que Jesús se encontró con él y le llamó. Luego, no quiere decir que el resto de los encuentros vocacionales que cuente Mateo no tengamos que mirarlos con toda la atención, obviamente. Son palabras inspiradas, pero especialmente su propia vocación, narrada por él en su propio Evangelio, como os podéis imaginar, será una expresión que ha nacido de una memoria, de una huella que ha quedado en él profundamente impregnada, ¿no? Me quiero servir también para esta meditación, por supuesto, de las palabras del Señor, pero también me quiero servir del conocido cuadro de Caravaggio, La vocación de San Mateo, que está en esa iglesia de San Luis de los Franceses de Roma, para también como inspiración para esta meditación. El versículo 9 del capítulo 9 de San Mateo dice así: vi a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de los impuestos, y le dijo, sígueme. El contexto de este pasaje, el contexto. Hay que decir que tras las tentaciones del desierto, Mateo dice que desde entonces empezó Jesús a predicar y a decir, convertíos porque el reino de Dios ha llegado. Este es el esquema del Evangelio de San Mateo. Se narran las tentaciones del desierto y comienza la predicación de Jesús. Y a continuación narra el llamamiento a unos pescadores, Pedro entre ellos, para ser discípulos suyos. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Eso está en el capítulo 4:19. Pero ahí no estaba todavía Mateo. Ahí no estaba en ese primer llamamiento. Mateo cuenta su llamada consciente de que él fue llamado más tarde. No es difícil suponer que Mateo compartiría de alguna manera aquella experiencia paulina de haber sido elegido a última hora por un designio de misericordia. Nos recuerda, ¿no?, la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, dice, y en último término se me pareció también a mí como un abortivo, porque yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol. No es difícil suponer que también estos sentimientos pasaban por el corazón de Mateo. Continuando con el contexto, el relato que Mateo hace de su propia vocación está narrado posteriormente, después del Sermón de las Bienaventuranzas. Capítulos entre el 5 y el 7, ambos incluidos, comienza diciendo, en el Sermón de las Bienaventuranzas, subió al monte y termina diciendo, cuando bajó del monte. Pues bien, está narrado después en el capítulo 8, en el que se recogen toda una serie de hechos que demuestran el ministerio de la misericordia de Jesús. Cuando Jesús baja del monte de las Bienaventuranzas, había predicado el gran sermón de la misericordia, y baja del monte, y entonces el Evangelio narra episodios de misericordia. Eso que Jesús había predicado en el monte se traduce en hechos concretos de misericordia, ¿no? Pues el contacto con los leprosos, el acercamiento al centurión, que era un hombre pecador, los demonios lanzados a la piara de cerdos. Se subraya, pues, que la cumbre del misterio de la misericordia del Señor es el perdón de los pecados también en este capítulo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. A ti te digo, levántate, coge tu camilla y echa a andar. Todos estos episodios están narrados al descender Jesús del monte de las Bienaventuranzas. Y a continuación, A continuación es cuando Mateo narra su vocación. En ese momento, Jesús había predicado el sermón de las bienaventuranzas, había descendido de la montaña, se había puesto en contacto con los leprosos, con los pecadores, con los que eran paganos, había expulsado a los demonios, a la piara de cerdos, había recordado que Él tiene poder de perdonar los pecados, y entonces le elige a Él. Este es el contexto. Un cobrador de impuestos, y solo puede entenderse como un signo superlativo de la misericordia, que no solo se acercase a los pecadores, sino que eligiese a pecadores para sanar a pecadores. Que es el colmo, ¿eh?, de la misericordia. No solo perdonarnos, sino encima hacernos de nosotros, hacernos a los pecadores, instrumento de su misericordia. Este es el contexto bíblico. Digo que también quiero en la charla hacer referencia a la experiencia del Papa Francisco a través de este episodio del Evangelio de San Mateo y a la experiencia que el Papa Francisco él ha narrado en algunas ocasiones en torno a ese cuadro de Caravaggio que fue pintado entre el año 1598 y 1601, ese cuadro de Caravaggio que está en esa iglesia de San Luis de los Franceses. Él narra en alguna de sus entrevistas cómo tenía la costumbre de cuando visitaba Roma de entrar con frecuencia en esa iglesia y pasar largos ratos delante de ese cuadro de Caravaggio. Y haciendo referencia al sermón de Beda el Venerable, que en una de sus homilías habla de ese cuadro, de ahí es donde nació el lema episcopal de Jorge Mario Bergoglio. Ese lema episcopal no es ni más ni menos que «Miserando azque eligiendo». Lo miró con misericordia y lo eligió. Tal es el lema de nuestro Papa Francisco, que ya eligió como obispo en Buenos Aires, en Argentina, que no está estrictamente esta expresión, le miró con misericordia y lo eligió en el Evangelio de Mateo, sino está en el sermón que Beda el Venerable refiere a la hora de comentar la vocación de Mateo. Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado ante la mesa del cobro de impuestos y le dijo, sígueme, dice Beda el Venerable. Lo miró más con la mirada interna de su amor que con los ojos corporales. Jesús vio al publicano y lo vio con misericordia y eligiéndolo, miserando, azcueliendo, le dijo, sígueme, que quiere decir, imítame. Le dijo, sígueme, más que con tus pasos, con tu modo de obrar, porque quien dice que está siempre en Cristo debe andar de continuo como Él anduvo. Esta homilía de Beda el Venerable es un homenaje a la misericordia divina y aparece reproducida en la liturgia de las horas en la fiesta de San Mateo, que además reviste un significado particular, ¿no?, en la vida y itinerario espiritual del Papa. En la fiesta de San Mateo del año 1953, el joven Jorge María Bergoglio experimentó cuando tenía 17 años, de un modo muy particular, la presencia amorosa de Dios en su vida, que por cierto, en esta película pues recién estrenada del Papa Francisco, quizás es uno de los pasajes que está mejor reflejado en la película, el don de su vocación, que tuvo lugar especialmente después de una confesión. Tras esta confesión, se siente tocado en el corazón y advirtió que sobre sí mismo descendía la misericordia de Dios, quien con mirada de tierno amor le llamaba a la vida religiosa, siguiendo el ejemplo de San Ignacio de Loyola. Así lo dice en ese texto Beda el Venerable. Vidit ergo Iesus publicanum, et cuia miserando adqueligendum vidit, ait ili sequere me. Vio Jesús a un publicano, y como le miró con misericordia y le eligió, le dijo, sígueme. La verdad es que es hermoso entender la propia vocación como misericordia. Y yo creo que en eso la convicción del Papa es la misma que la de Mateo. Mateo dice, mi vocación es, no digo que las demás no la sean, pero Mateo, él entiende que la suya es especialmente, es pura misericordia. Él ha venido a última hora, era un publicano, no era ni siquiera de ese grupo de pescadores, y su vocación de última hora es de pura misericordia. Lo mismo es lo que entiende aquel joven Jorge Mario Bergoglio y lo que estamos llamados a entender todos nosotros, ¿no?, en el contexto del jubileo de la misericordia. La mayor prueba de misericordia de Dios es mi vocación, el que yo me presente ante vosotros como sacerdote de Jesucristo. ¿Puede haber prueba mayor de que Dios es misericordioso? ¿De que este pecador haya sido elegido como instrumento suyo ante vosotros? Cada uno de nosotros está llamado a hacer esta misma lectura, desde cualquier tipo de vocación. ¿Puede haber una prueba mayor de misericordia el hecho de que Dios me haya elegido y me haya dado esta vocación concreta de mi vida? Un matiz importante. La conversión y la vocación parecen unirse en este texto. Están casi, nosotros decimos que hay dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es la conversión y otra cosa es la vocación. Y de hecho, con mucha frecuencia, ambas cosas pues, suelen darse en momentos distintos de la vida. Pero no siempre. También ha habido veces en las que la conversión coincide con la vocación. Y quizás toda vocación debería ser una conversión. Es un peligro que una vocación no sea conversión al mismo tiempo. O también es un poco de peligro que una conversión no sea vocación. Jesús llamó a este recaudador de impuestos de nombre Mateo y lo escogió para formar parte del colegio apostólico. Al mismo tiempo que le arrancaba de su vida pecadora, al mismo tiempo le incorporaba al colegio apostólico. Y uno dice, hombre, no sé, parece que haría falta una etapa de preparación, ¿no? Parece que es demasiado unido arrancarle a alguien de su vida pecadora y sentarle al colegio apostólico. No falta ahí una pedagogía. Podría ser quizás nuestra forma equivocada de ver, ¿no? También este es el caso del famoso joven rico. También Mateo parece integrarse, ¿no?, en su vocación parecida a la que fue el caso del joven rico, en el que Jesús le llamó a la conversión y al mismo tiempo que le llamaba también a una vocación. Esa mesa de los impuestos de la que Mateo es arrancado para seguir a Jesús es representativa de la necesidad de fidelidad en el cumplimiento del Evangelio, de la voluntad de Dios, como condición para escuchar la llamada vocacional. Para escuchar tu vocación tienes que convertirte. ¿Por qué? Alguien puede decir, ¿por qué yo no termino de descubrir mi vocación? Igual necesitas una conversión más decidida. Igual no se trata de jugar a los discernimientos, sino se trata de tomarse más en serio la conversión. Y curiosamente, en la medida en que alguien profundiza su conversión, descubre su vocación. Parece que esto es lo que se intuye en el caso del joven rico, que no es capaz de escuchar la vocación que Dios le da porque no estaba suficientemente convertido, porque tenía un apego a su dinero que le impedía dejarlo todo y seguirle. Y sin embargo, en el caso de Zaqueo, hay una capacidad de dejar sus monedas y levantarse inmediatamente. Quien no es capaz de romper con apegos y esclavitudes no está dispuesto para conocer la vocación de Dios. Con esta ayuda podemos acercarnos a ver nuestra vida a la luz de Jesucristo, examinando hacia dónde se inclina el centro de gravedad de nuestro corazón. No olvidemos aquella expresión de San Agustín que dice, si quieres conocer una persona, no le preguntes qué piensa, sino qué ama. ¿Qué ama? Y el problema del joven rico es que lo que pensaba no era exactamente lo que amaba. A veces uno ama no exactamente lo que piensa, sino que tiene una disfunción entre pensar y amar. Y ese fue el motivo de que esa vocación se frustrase. Y sin embargo, en el caso de Mateo, Dios le da la gracia de que el mismo momento de su conversión es el mismo momento de su vocación. Pidamos esta gracia, de reafirmarnos en la conversión para poder autentificar nuestra vocación. La vocación no es una cosa totalmente distinta de la conversión, no. La vocación se ilumina desde la conversión. Y sin una profunda conversión, la vocación tiene todos los boletos, pues, para ser confusa, falsa y ser una búsqueda de uno mismo. Pero un paso más. Quisiera ahora hacer esta parte de la reflexión sirviéndome de ese cuadro ante el que pasaba tantas horas, ¿no? Jorge Mario Bergoglio, cuando iba a Roma, ese cuadro de Caravaggio, que actualmente cuando uno va a esa iglesia se encuentran muchos turistas y quizás no haya el suficiente sosiego, ¿no? Sosiego para poderlo disfrutar. En este cuadro se observa una habitación, por cierto, bastante oscura, en la que está Mateo acompañado de sus compañeros recaudadores de impuestos, totalmente centrados en contar sus monedas. Una habitación bastante oscura en la que entra una potente luz, porque ha entrado Jesús, una potente luz que ilumina a un Mateo que se sorprende por esa luz, y al mismo tiempo que Jesús le dirige ese dedo que le señala, Mateo se queda sorprendido por ser él el elegido. Incluso parece que hay un momento de confusión, de perplejidad. Dice, ¿me lo dice a mí o no está mirando a alguien que está detrás mío? Porque me extraña que se haya fijado en mí. Es importante que entendamos que esa mano de Jesús que está señalando a Mateo nos recuerda la mano creadora de Dios Padre. Hay una cierta evocación de esa pintura de la Capilla Sixtina en la que Miguel Ángel, en el momento de la creación, está marcando el dedo creador que toca el dedo de Adán. Esa mano de Jesús nos recuerda que cuando somos llamados, somos recreados. La vocación es una recreación. Igual que cuando Jesús llamó a Pedro, le cambió de nombre y le dijo, tú no eres Simón, tú eres Pedro. Y a partir de ahora eres roca. A partir de ahora eres la piedra de la iglesia. Yo te llamo, te he elegido y al elegirte has nacido de nuevo. Eres nueva criatura. Llama también la atención que así como en el cuadro el rostro de Mateo está claramente iluminado, sin embargo, los ojos de Jesús permanecen para nosotros, para los que vemos el cuadro, parecen en oscuridad, están en sombra. Los ojos de Jesús no son visibles para los que vemos el cuadro, pero los ojos de Jesús sí son visibles para Mateo. Hay algo también simbólico en ello. Algo simbólico, y es que cada uno y solamente cada uno tiene que responder a la mirada de Jesús. No hay dos vocaciones iguales, no hay dos miradas iguales por parte de Jesús. La mirada que Jesús dirige a mi hermano, yo no la puedo ver. Eso es una cosa entre Jesús y mi hermano. La mirada que Jesús dirige a cada uno de nosotros es única, personal e intransferible. Se nos escapa de nuestra mirada y únicamente Dios y el receptor de esa llamada conocen la intimidad de lo que ocurre en su corazón. Mateo está impactado, Mateo está sorprendido, incrédulo. ¿Es a mí? ¿Te estás fijando en mí? ¿No te estarás equivocando con otra persona? Esta expresión de estupefacción, de conciencia de que no soy digno, es también algo que autentifica una vocación. Mientras que está ocurriendo esto, algo tan, tan fuerte, en el cuadro se refleja como otros siguen contando sus monedas. Y algunos incluso ni siquiera han levantado los ojos de la mesa. Y es también el misterio de cómo, al mismo tiempo que está aconteciendo algo grande en la vida de quien se siente convertido y de quien se siente llamado por Jesús, impacta mucho de que el que esté al lado, pues es que está como si no se hubiese enterado de nada. Y esto en nuestra vida muchas veces suele ser un gran misterio, cómo uno vive un impacto de que Jesús le pone patas arriba a su vida y es un momento de nacimiento y el que está al lado bosteza. Y dice, ¿será posible que este no se haya percatado de nada? ¿Cómo es posible que yo esté viviendo este momento y el de al lado esté a por uvas? Eso todavía refleja hasta qué punto la experiencia tiene que ser personal. Y no vale con decirlo, que otro te lo cuente. No vale con escucharlo, sino que tienes que abrirte interiormente a esa llamada. De lo contrario, has podido escuchar la misma predicación, has podido escuchar las mismas palabras, pero tú te has quedado totalmente opaco, mientras que el otro ha estado totalmente impactado. Otros, pues, en este cuadro ni siquiera han levantado la mirada y siguen contando sus monedas. También es verdad que en el cuadro, y especialmente ese joven que está a la izquierda de Mateo y con su brazo apoyado en Mateo, mira sorprendido, mira con sorpresa. ¿Será acaso el joven rico, el que después es narrado? Mira con sorpresa, pero no termina de recibir, no termina de hacer el gesto que hace Mateo de entender que es por mí, que está referida a mí su llamada. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que sacar de esta meditación? Pues creo que es muy clara. El desprendimiento de Mateo, el cambio de Mateo, su conversión, su vocación, el hecho de que hubiese un antes y un después de que Jesús pasase por allí, se fijase en ese hombre, en ese recaudador de impuestos y le cambiase su vida, la clave está en que se ha dejado seducir por la mirada de Jesucristo, mientras que los que estaban a su alrededor, algunos han mirado sin ver y otros ni siquiera han mirado. La narración del Evangelio dice literalmente, dice que fijando en él su mirada, le dijo, nos recuerda el episodio del joven rico. Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para conseguir la vida eterna? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno si uno solo es el bueno? Esa es la narración de Mateo, fijaros bien. Es decir, parece que Jesús le dice, ¿por qué me preguntas de qué cosas tienes que hacer? Me deberías de preguntar por quién soy yo y no te has percatado de ello. Ese es precisamente el reproche que le hace Jesús al joven rico en la versión del Evangelio de Mateo. ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno si uno solo es el bueno? Deberías de preguntarme por quién soy yo, no por qué cosas tengo que hacer. Es decir, el joven rico no se ha fijado en la mirada, no se ha fijado en la persona. Mientras que el regalo de Mateo, de la vocación de Mateo, es que se ha fijado en la persona, sin preguntarle qué tengo que hacer ni qué tengo que dejar de hacer. Sencillamente se ha fijado en Jesús, se ha dejado seducir por esa mirada. Como conclusión, por cierto, se ha levantado de la mesa y ha dejado las monedas olvidadas, pero eso casi no ha pensado en ello, eso casi ha sido una consecuencia. Como cuando Zaqueo, Jesús entró en su casa y él de repente tuvo aquella salida de decir, la mitad del dinero se la doy a los pobres, si algo le he robado a alguien le daré 4 veces más. Eso Jesús ni se lo había pedido. Casi brotó espontáneamente. Por eso la clave de la vocación de Mateo consiste en haber sido seducido por la mirada de Jesucristo, por haber priorizado el encuentro personal con Jesucristo, un encuentro que cambia una vida, un encuentro que nos permite vivir en Cristo y desde Cristo. Creo que, por lo tanto, en el contexto del jubileo de la misericordia, El gran consejo que tenemos que acoger y el gran consejo que tenemos que compartir con los demás es que abrirse a la misericordia es abrirse a la mirada de Jesucristo, a que Jesús me conoce personalmente, Jesús me ama personalmente, tiene un designio de amor. Y cuando uno se abre a coger ese designio, se siente amado incondicionalmente, se siente amado y querido personalmente. De ahí fácilmente se desprenderá lo que tenga que desprenderse en nuestra vida. El ser arrancados de nuestra mesa de impuestos, el ser desprendidos de tantas otras cosas que tengamos que ser desprendidos, ¿no? Entonces, y solo entonces, podemos escuchar la palabra de Jesús: ven conmigo, ven y sígueme. Concluyo con esta oración, preparatoria, ¿no?, para esta meditación y preparatoria también para vivir el jubileo de la misericordia. Señor Jesús, que nos has entregado tu Evangelio como la revelación de la misericordia del Padre, concédenos la gracia de descubrir a la luz de sus palabras tu llamada a seguirte por el camino de la santidad. Virgen María, fiel oyente de la palabra de Dios, danos la gracia de acoger todas las enseñanzas que se encierran en la palabra evangélica de tu Hijo. Haz que nos veamos como nos ve Jesús, a la luz de su mirada.